Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. ¿Cómo estamos? Yo diría del cascarón del Roxy, maestro, sí, porque es todo lo que nos dejaron. No, pero lo están remodelando. No, bueno, nosotros creemos que no. Un día venimos muy emocionados a la reinauguración y resulta que nada más era para que vieras cómo había quedado afuera iluminado. Nunca abrieron puertas, nunca hubo... Lo que no sé si todavía pertenezca a Roger o pertenezca a la ciudad. No sé, pero estaría bien investigar, ¿no? Sí. Incluso a la universidad por ahí parece que... Sí. Sí, porque el buen Rogelio siempre se ha esmerado en cuidar el acervo roxicidal. Sí. Grandes conciertos ahí, ¿no? Buenos. Sí, sí. Muchos. Ahí bailaba en ese tiempo. Ah, eso no lo puedo creer. Lo tendría que ver. Yo tengo mi camiseta de mano negra y la guardo ahí. Mira, Que dijimos que negra, que Tacuba, tiene cuántos sí. años, como 30. Yo creo que sí, ¿no? Híjole, más o menos unos 30 años. Pues esa, él esa tiene tocada. Esa camiseta. Fíjate, ya más, chido. Ahora ya andábamos coincidiendo. Y no se conocía nada, ay no. Sí, nos tocó ahí. Oigan, parte. Pues déjenles digo, ya iniciamos el mes de diciembre, ya es día 3 de diciembre, traemos muchos proyectos para este mes. Estamos muy contentos, sobre todo porque estamos iniciando el mes con Víctor Arce de Barrio Chico otra vez. Oh my goodness, ¿quién es ese barrio? Porque nos viene a contar cosas muy padres. Ahora sí agendamos con mucho tiempo porque ya estabas preparando una nueva sorpresa. Pero antes de, maestro, mande sus saludos. Hasta Suecia. Ya presumiremos así todo bonito, cómo va a quedar aquí. Le vamos a poner una manita de gato así toda bonita. Esperemos, ¿verdad que sí, Juanito? Para que quede todo bonito. Y algo vamos a poner aquí atrás, algo va a aparecer aquí de anfibios. No sé, algo vamos a hacer. Los señores Funk seguro nos van a dar permiso para hacer eso. La verdad, el sí. espacio está súper chido. Muy bueno, chido, ¿verdad? Súper, súper chido. Mucho espacio. Mucha actividad cultural, muchos mucha libros, luz. Mucha luz. Sí. La verdad está muy, muy padre. Sí, a mí también. Ya no vamos a escuchar a los camiones, a sí. las motos, a los de la basura. Creo que ya eso ya no lo vamos a escuchar. Así que, pues muchas gracias que estás otra vez acá con nosotros. No, hombre, al contrario. Como siempre, un gustazo saludarlos. Siempre nos echamos muy buenas pláticas. Sí. Lo único... Es que Mercedes tiene una obsesión con que baile. Sí, ya sé que sí. La vida pero... es mejor bailando, pero yo todavía no lo experimento, sí. Pero ya hace ratito dijiste que sí bailabas, bailé, no cumbias, pero fíjate bailabas que algo. Sí, ahorita que platicamos del Roxy, sí me tocó ahí el slam, ¿no? En el Roxy, en el Fantasía, ¿dónde más había...? Pues eran, ¿qué era? El final de los ochentas, el final de los ochentas cuando vino Mano Negra. Mano Negra, los Paralamas de Suceso. Los Paralamas pues, de Suceso. ¿Cuántos años tienes, Víctor? Así lo vamos a dejar, cuantos, no nos digas. El aniversario de la rueda que fue viernes y sábado, pues también se puso padre porque en el cielo tocó Toncho Pilatos. Ese no me tocó verlo, fíjate. No, pues ya están más. Sí, Toncho. Toncho, he visto algunos videos de él. De hecho, Toncho Pilatos es del barrio de Analco sí, también, ¿no? Sí, justamente ahí vivía ahí a unas cuadras de donde estaba Barrio Chico. A mí me llamó mucho la atención porque estuvimos un rato ahí, unas 3 horas más o menos, y sí fue para mí muy significativo el ver que de repente como que el tiempo se detuvo un poquito y todos llegaron... Pues como yo me imagino que llegaban hace años, ¿no? Con botas, cabello pintado, cabello largo, ajá, la forma de vestirse fue como de la época todavía. Entonces, la energía tremenda, tocaron muy bien, muy buena calidad de músicos, entonces lo disfrutamos. Un poquito de rock que la gente me decía por mis estados que desde cuándo me gustaba el rock, y yo, sí me gusta. Sí, lo sé. Sí, sí, sí, sí, fue un parteaguas, ¿no? Sí. En el rock tapatío ahora, para nosotros las generaciones posteriores siempre era un referente. Para los chavos. Dicen tampoco, que, dicen que la cámara engorda 15 kilos y lo envejece a uno, como 25 años. Ay, no, por favor, será por eso. Sí, pero sí, caray, ¿qué fue eso? No sé, pero algo no le pegamos. Sé, no lo sé, pero ninguno. Es que apenas estamos conociendo el lugar, todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. Exactamente. Ay, no, espero que no. No, esperemos que no. O si viene, que venga en buen plan, nada sí, más. Sí, sí, que. Y que eche el cotorreo. Que venga ¿no? con ganas de echarse una chelita. Sí, claro. Una agüita mineral. Por supuestísimo. Te hubieras traído una, Víctor. Fíjate que no se me ocurrió. Ay, no. Pero vamos haciendo algo. Los espero hoy más tarde y ahí nos las tomamos todas ay, las que pues quieran. Sí, sería bastante bueno, maestro. Yo sí ando necesitando eso para el estrés. Una celis, ¿no? Es lo que el médico me ha recomendado últimamente. Échese unos vinagres para las fiestas decembrinas. Sí, hay que empezar bien diciembre. Pues, maestro, siempre hemos dicho que Barrio Chico es un lugar que a nosotros nos encanta, todo el concepto de lo que es Barrio Chico, nos encantan las bebidas, ya hablamos de hecho, ¿cuál fue nuestro primer interés hacia ti? El escuchar esto de cervezas canábicas era como toda una interrogante. Sí, claro. Mucha gente ni siquiera sabía de qué se trataba. Tiempo después nos siguieron preguntando, ¿qué es eso de cervezas canábicas, no? Y bueno, ya en nuestro círculo ya se ha vuelto como algo normal, ya la gente no lo ve como, ay, qué sé, ay, ¿cómo crees? ¡Qué escándalo! Porque además ustedes ya lo experimentaron, pues, ¿no? Ya las probaron, ya vieron de lo que se trata. ¿Y no se siente nada? No se siente, ni las manos, ni los brazos, no. No, para nada. No, falta que nos llevemos a Juanito a tomarnos una de esas. Para que él nos diga si se siente cierto, o no se siente. Sí, es cierto, carnal, tú no has ido. No has ido, Juanito, ¿eh? Tú no has ido, te andas fallándole a tu familia, carnal. Sí. Pero ahora tenemos una sorpresa que es algo que nos hace favor de acompañarnos, Víctor, el día de hoy. Híjole, porque me pongo nervioso. ¡Fanfarrias, Juanito! No, porque vamos a tener un nuevo lugar, un nuevo espacio. Así es, estamos ahorita terminando de acondicionar. Un nuevo rincón de barrio. Queremos traer la experiencia de Barrio Chico hacia las colonias, dicen las señoras, ¿no? Las señoras de antes, así dicen, ¿no? Es que usted siempre ha sido de los barrios, ahora va a venir para acá, para las colonias. Entonces, estamos vamos con los fifís. Ahorita trabajando a marchas forzadas para terminar de acondicionar este espacio y que tenga toda esta sensibilidad y todo este feeling, dicen los gabachos, del rincón del barrio, que puedan experimentar un pedacito de estos barrios tradicionales de Guadalajara en unas colonias. No, es un barrio también, es un claro barrio, que sí, el barrio justamente, Santa Tere. Sí, justamente ahí por el rumbo de Santa Tere, vamos a estar ahí sobre la calle de Hospital, no recuerdo el número, ahorita lo checamos, pero para que estén muy atentos a las redes de Barrio Chico. Y otra de las sorpresas que tenemos también, por supuesto, es que aquí Meche y el maestro van a honrarnos con su presencia. Te está acercando solo, déjame te platico. Con su presencia, no, ya lo habíamos acordado. Sí, ya tenemos todo preparado. Vamos a hacer que ese patio de vecindad que es Barrio Chico brille como el patio de cristal de ahí de la 28, ¿no? Pulida hay que ir piso. Y hay que pulirlo con el taconazo y la suela del zapato de todos los que nos gusten acompañar. Sí. Estamos afinando detalles con horarios y qué días, pero ahí hemos de bailar los que no bailamos y los que bailan ir y ponernos la muestra. Exacto. Que el día yo creo que va a quedar en viernes, así ya todos estamos relajaditos, ya terminamos de trabajar toda la semana. Que vayan a echar el desestrés. Exacto, ahí. Exacto, una cervecita, una platicadita, la verdad es que justo y necesario. Claro. Y aparte claro. Pues hacemos bailar a todos, ¿no? Por supuesto. Oye, yo me robé una publicidad que estuvo ahí en Barrio Chico para que veas que sí veo las redes. Me encanta porque dice cervecería Barrio Chico, dicen que los barrios tienen secretos y este está por revelarse. Así el es. Rincón del barrio, el rincón del barrio, efectivamente sí, vamos a dicen los ingenieros, a extrapolar. No, vamos a traer esta experiencia de Barrio Chico acá para una parte del barrio de Santa Tere. Y que mucha gente que se le complica venir hasta acá, pues pueda llegar ahí, echar una chelita, conocer de qué se trata el tema de las chelas canábicas si no las han probado. Si ya las probaron, pues por qué no disfrutar de una buena chela, ahí alguna botanita sabrosa. Oh, y por supuesto, y por supuesto una muy, muy, muy sabrosa plática. Empezamos el programa con una cumbia. Porque no sé por qué normalmente ligamos echarte una chelita con una buena cumbia. Claro, no claro. sé si es parte del chip que ya traemos y que forma parte del barrio precisamente. Fíjate que déjame presumirte que estoy haciendo mi tarea. Me dijiste que tenía que aprenderme las cumbias, entonces me las ando aprendiendo, ando escuchando cumbia. Ajá. De hecho, ahorita andaba acá lavando unos coches. Afuera y me traje la franela. No me la fueran a robar. Traje la franela para que no me ganen el negocio, porque como bien dijo el maestro, ya tengo un business nuevo que es la lavada de coches y cuidado de lugares. Pero sí, ya le ando agarrando el sabor. ¿Conoces a Lisandro Mesa? No. A los corraleros del Mahahual. A los corraleros sí leí algo hace ratito de los corraleros. Okay. Sí, pues que reviente el waffle. Pues una cancioncita más, Juanito, y seguimos platicando. ¿Te parece? Para mandar saluditos. y su Ripillo, pues fue por lo que me mamó, si pica para ripillo, pues me quemo por la ropa pacífica, para ripillo, pues fue por lo que me mamó, si pica para ripillo, pues fue por la ropa Ripillo, pues fue por lobo que me mamó, si pica para ripillo, pues me quemó por la ropa pacífica, para ripillo, pues fue por lobo que me mamó, si pica para ripillo. Escuchan ruidos extraños, no sé de nada, están la es el señor Sergio Funk. Están acomodando libros para que vengan y disfruten de ellos. La verdad, siempre que vengo estoy ahí como moviendo los anaqueles. Viendo a ver. Porque hay mucha variedad de obra aquí. Pues mira, yo aquí ahorita estoy viendo el... Es como un patio, hay una escalera, supongo que será la azotea, Juanito, ¿qué es? ¿Sí? Y a mí ya me dieron ganas de ir a ver allá arriba. Justamente, ¿no? Estaba yo viendo esa escalera y dije, ¿de dónde podrá salir la escalera? ¿Y a dónde podrá llegar? Así yo supuse que la azotea, pero sí no sé de dónde salga. Eso me hace recordar que ahí pueden hacer la azotea cósmica como la teníamos. ¡Ay, sí es cierto! Joaquín. Con Joaquín. Joaquín era un amigo de nosotros y de la Reda, que tenía, él apoyaba a los Urreca. Ahí en la de Pavo, enfrente de él, era el dueño de esa casa, y en la azotea se hizo como un foro. Órale. Le llamamos la azotea cósmica. No sé, no pude evitar pensar en David Bowie. Azotea cósmica. Y vaya que sí. ¿No? Sí, dije, ¿de qué se tratará esa azotea cósmica? ¿Qué habría que utilizar para ingresar a esa azotea cósmica? Sí, vamos hacia las alturas y más allá. Ay, sí. Oye, vamos a mandarle saluditos a Salvador. ¿Cómo se llama su página? Servicios Comunitarios Miravalle, que anda por ahí haciendo muchas cosas y ya nos está viendo. Saludos a Roy de los 1000% pobres. Oye, que por cierto, este los fin de semana... Los 1000% pobres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Has ido a la lucha libre alguna vez? Claro, es la porra. Claro. Es la porra. De hecho, me he sentado a un lado de ellos. Sí. Digo, de repente hay que darse barrio, baños de barrio. A mí me gusta ir abajo, A mí también. Ricos. Sí, me gusta. Es que se ve más cerquita y se siente que... cuando pasan volando los luchadores. Se te toca la escupida o algo, pero... Ay, sí. De hecho, hoy es martes de glamour. Hay que ir a echar gritos. Les mandamos saludos también a Lucha Cumbia. No sé si los vamos a ver hoy, pero porque traemos, ahorita te platicamos, porque andamos haciendo convocatoria en todos los grupos locales con los que nosotros tenemos amistad. Y probablemente los veamos ahora, si no en estos días, es seguro. Pero Roy normalmente nos ve en vivo o nos escucha mientras anda chambando. Entonces, Él es el que anda diciendo, grítenle a fulanito, grítenle a fulanito. No falta. Sí. Yo no me he escapado, ni me ha tocado la carrilla. ¿En también. Serio? Sí, claro. Vamos. Sí, claro. No, yo mira, incluso un tiempo, bueno, ahora en el verano, el ayuntamiento de Guadalajara hizo unos recorridos. Ajá. En el barrio de Analco, ¿no? Entonces tuvieron... gracias que me invitaron para guiarlos. Ajá. Y además hicieron unas visitas, bueno, a la lucha libre. Y entonces como para hacer la experiencia completa, llegaban primero a Barrio Chico, se tomaban un par de chelitas, comían algo y hablábamos de la lucha, porque mucha gente en realidad, o sea, no sabía ni de qué se trataba. Entonces yo les decía, a ver, ¿quiénes han ido a la lucha? No, pues yo, ok. Con mucha pena, ¿no? ¿Quiénes no han ido a la lucha? No, pues saben de lo que se trata, ¿no? Pues ir a los luchar. No. O sea, vamos a tirar carrilla. Sí, y aguantar. Sí. Y aguantar. Si uno de ustedes no aguanta la carrilla, mejor ni vaya. Mejor ni vaya porque los van a sacar. Sí, no, porque los van a sacar. Si se enoja, lo van a sacar. Sí. Dije, o sea, ahí nadie les va a faltar el respeto, ni mucho menos, nadie los va a agredir. Pero de que les van a tirar carrilla, les van a tirar con carrilla. Todo. Entonces, sí. Si no aguantan, mejor ni vayan. Y sí hubo ocasiones en las que, no, sabes que pues mejor no vamos a... ¿En serio? Nosotros pensábamos que era pues ir a ver el espectáculo. No, si ibas a ir a ver el espectáculo, pero... pero tus oídos van a estar deleitándose con alguna que pero otra. Pero si no te toca a ti echar carrilla y te toca que te la echen, aguanta vara. Sí. Agarra el paraguas, ábrelo, cabrón, y que todo se te resbale, ¿no? Sí. De las experiencias de Roy... cuando fue Bumburi a la lucha libre. Ajá. Sí. Me imagino. Pero aguantó vara. Sí. Sí, pues es que... sí, es que deben de decirte, oye, se trata de lo siguiente, para que no te tomen de sorpresa, ni pienses que es algo personal. Exactamente. Creo que eso es como lo más importante, claro, ¿no? O sea, saben que es parte del momento. Así es. No de... o sea, por ejemplo, a mí me fascina cuando se comienzan a gritar que se te va el camión. Ajá. Que el chofer no sé qué. O sea, eso a mí me encanta. Es que es muy divertido, la verdad. Claro. Es muy divertido ver que de repente los de abajo, porque nos ha tocado estar en ambas, pero ver que los de abajo están como, vamos a aguantar, no los oigo, no los oigo. Y cuando alguien explota, para ver y todo el mundo a gritar y se voltean y se manosean y bueno, ¿no? Sí. Entonces, eso, y ver cómo los de arriba con tanta enjundia les están respondiendo, para mí es muy divertido. Entonces, sí hay que aguantar. Ese proyecto está muy padre, imagínate tu chelita con CBD y de allá a la lucha bien relajada. Y venía muchísima gente, teníamos diario cupo lleno, todos los recorridos que organizó Karina, que es una buena amiga que ella... propuso que llegaran ahí. Ajá. Todos teníamos aforo completo ahí en Barrio Chico, hablábamos un poco de chela, pero principalmente hablábamos de la lucha, para ¿no? que supieran a qué sí, iban. Incluso yo les decía, si empiezan a gritar pito chico, nadie se sienta, nadie. Yo así me pasó el primer día, yo dije, pues ¿qué pasó? Háganme, ¿qué me andan siguiendo al baño? Pero sí, ¿de qué se trata? Sí, dije, a ver, ¿quién filtró mis fotos? ¿No? ¿Quién filtró mis fotos? Ay, es la panza, no es la panza, si es el efecto visual de la panza. Pero sí, sí es una experiencia muy, muy padre. Yo voy a la lucha libre, bueno, la primera vez que fui a la lucha, no, yo creo que tendría unos 7 años más o menos. ¿En cuando serio? Fui la primera vez, sí, había un muchacho que trabajaba con mi papá. Uh-huh. Y él un día me dijo, ¿no quieres ir a la lucha? Y yo dije, ah, sí, pues vamos. Y él le gustaba, o sea, nos sentábamos hasta el frente, en la primer fila, y era de, me tenía todo el tiempo agarrado. Por cualquier... Era, como dicen allá en mi tierra, era quebradito. Entonces me decía, ay, niño, espérate. Y entonces me veía que era lo de la ventana y me jalaba para que no nos cayeran los luchadores. Y le encantaba, así, ya sabes, cuando se pegan y... Él estaba extasiado y yo era de no manches, malo. Pero sí, desde ese entonces, yo fui, o sea, agarré una temporada de ir, él me llevaba mucho. Después dejé de ir, con compañeros de la secundaria volvimos a ir, con compañeros de la prepa volvimos a ir. Hubo un tiempo que era, bueno, la lucha es una de las mejores catarsis que existen, ¿no? Sí, definitivamente. Y hubo un tiempo, acá la chamba lo agarramos de catarsis también, y ahora estamos retomando ir, ¿no? Genial. Ir, hay que ir a apoyar. Recién me acabo de enterar que ya no hay funciones los domingos, que bueno, también es una función familiar, era otro ambiente. Pero el desmadre es los martes en Glamour. Entonces, pero no hay ahí en el Coliseo, pero sí hay, exactamente. Mm. Ahí sí hay. Oye, que te voy a decir, una vez fuimos nosotros a un espectáculo que se supone que era 100% familiar. Ajá. Y un niño de 5 años más o menos, a mí me tenía con la boca abierta porque gritó groserías que yo nunca había escuchado. Y vaya que he escuchado. Y yo decía... ¿Qué le pasa? Y el papá así como, es que se emociona. Sí, y yo, ah, no, claro. Pues perfecto. No, y estaba impactada de verlo. Súper fan de Místico. Entonces, todo aquel que se atrevía a pegarle, a aventarlo, a decirle algo a Místico, salía pero regañado por él. Entonces, me encantó. Yo dije, bueno, lo bueno es que es horario familiar, ¿eh? Evento 100% familiar. Sí. Sí. Pero bueno, pues a ver, regresemos entonces. Haznos así como una pequeña síntesis de qué vamos a encontrar en este nuevo lugar. ¿Por qué va a ser tan atractivo? Mira, bueno, quienes han ido a Barrio Chico ya saben de lo que se trata. Tratamos de exaltar todo esto que vivimos en el barrio. Como, si no lo recuerdan, yo soy del mero barrio de San Juan de Dios y he crecido en algunos de los barrios. En Analco viví unos años también. Y Analco ha tenido a bien arroparnos como Barrio Chico, ¿no? Nos ha hecho parte de... Entonces nosotros, a través de nuestras cervezas, buscamos exaltar esas vivencias, esos sabores, esas anécdotas que vivimos de chicos en nuestros barrios. Entonces, como dicen, nos han sacado de los barrios, pero nunca sacarán al barrio de nosotros, ¿no? Entonces... Esta experiencia es llevarnos un pedacito del barrio de Analco, tal vez, o del barrio de los barrios en general de Guadalajara, ahora hacia otro barrio que es Santa Tere, donde puede ser más accesible. Hay mucha gente que quiere conocer el tema de Barrio Chico, que quiere vivir la experiencia completa y dice, oye, güey, he probado tus cheves y me gustaría ir al lugar, pero se me hace medio complicado. No pasa nada, no, es 100% seguro, es todo muy bien. Sí, como la mayoría de los barrios tiene sus estigmas, les puedo decir que es 100% seguro, pero para toda esta gente que tal vez le cuesta trabajo, porque además las distancias son largas, sabemos que el tráfico cada día es más complicado en la ciudad. Y vaya que sí. Entonces la idea es acercarnos un poco hacia otro segmento de nuestros ávidos bebedores, para que no tengan que moverse hasta allá, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? Además, recordemos que, bueno, como estamos en un patio abierto, ustedes lo conocen perfectamente, uh-huh, en el tiempo de lluvias nos pega durísimo porque no puedes estar ahí. Les podemos platicar nuestra experiencia. Sí, ya les tocó vivirlo, ¿no? Donde ya no sabíamos si llovía más adentro o afuera. Sí, ahí en la barra, ¿no? Sí. Oye, güey, pues y si me salgo, no sé dónde me voy a mojar más, ¿no? Yo me acuerdo que Beto me dijo, oye, ya hay que irnos porque estoy empapado. Yo, pero la chamarra, y me dijo, no, ¿todo? Ya de tanta agua, dice, ya se me filtró hasta la playera, tengo todo mojado. Sí, yo, sí. Ah, pues vámonos. Y sí nos dimos cuenta, pero es que ese día también había llovido muchísimo. Ya vemos, este año llovió muchísimo, gracias a Dios, digo, estábamos muy escasos de agua y ahora mucho ya, calor, hacía mucha ahora falta. Ya se compuso un poco. siempre lo platicábamos, ¿no? Cuando, una vez que estaban ahí, yo tengo sentimientos encontrados porque una parte de mí dice, ay, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y otra sí que llueva, y otra por parte, favor. Sí, que llueva y que llueva todo lo que tiene que llover, ¿no? Entonces. Pero es divertido, ¿no? No vas a negar que la plática estaba buenísima. Claro, ¿no? Pues estábamos mojándonos. Ajá, ahí estábamos todos chistosos porque Beto tenía hasta el puesto, el casco puesto. Sí, estuvimos mucho rato, botaneamos. No, y así, justo ahora que estaba platicando con otro gran amigo, que justo él llegó ahí y ahora ya somos grandes amigos, Farid, un saludo al Farid. Saludos. Y al Charlie, a la licenciada, a toda esa bandona, si nos están viendo, un saludo. Un día hicimos una carne asada ahí, en la barra. O sea, estaba todo preparado, ya sabes, la carne, todos sus superpoderes, el guacamole, la salsa... El chile, todo. Ay, qué rico, se me antojó. Se soltó un tormentón y les dije, o sea, pues vámonos pasando, ¿no? Ajá. Hacia casi donde está la planta, los tanques y todo. No, aquí, y acercaron el asador, ya tienes un asador con llantitas ahí, pues lo acercaron, pusieron una sombrilla de modo que lo que escurría de la ¿cómo se le llama esto que tenemos aquí? Del tejabán, no cayera en el asador. Ya. Y con eso, y ahí cenamos riquísimo. Y enfermos todos al día siguiente. El otro día estábamos platicando, no, porque estábamos dentro del tejabán, entonces okay. No nos mojábamos tanto. Entonces, estábamos platicando, güey, ¿te acuerdas cuando hicieron la carne asada aquí todo, sí? Incluso los muchachos venían corriendo por un taco, ya, güey, ya sale la carne, vengan, y corriendo, nos poníamos la carne y otra vez hacia. Pero eso es muy divertido, la verdad es que son esos momentos que te hacen la vida, claro, que te reinician, claro. ¿No? Claro, digo, pero hay gente que dice, oye, es que si llueve, al final, recordemos, estaba también recordando algo, recordemos que se trata de, pues, de alguna manera, de un negocio, ¿también? Entonces, necesitamos que venga la gente. Y pues si llueve no viene la gente, ¿no? Claro. O sea, si está nublado, dice la banda, no, pues mejor voy a otro lado porque ahí me voy a mojar. Porque ahí está abierto. Entonces, pues hay que pagar la renta, hay que pagar los sueldos, hay que pagar todo. Entonces, decidimos que era momento de abrir otra sede para que la gente pudiera seguir viniendo todo el tiempo, ¿no? Porque hay muchísima gente que dice, oye, es que sí tengo ganas de venir, pero pues con la lluvia se complica y luego está hasta acá y luego la calzada se inunda. Tú sabes, todas las complicaciones que conlleva el vivir en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Entonces, por eso es que ahora estamos acá. Poco a poco iremos adecuando, porque, bueno, una cosa es lo que nosotros hagamos en el tema de adecuación y de hacer que la gente esté a gusto, que las sillas sean cómodas y todo. Pero lo que a mí y a toda la banda de Barrio Chico nos gusta es que los lugares la gente los vaya haciendo propios, ¿no? Barrio Chico, como ustedes vieron, tenemos muchas chácharas ahí en el patio. Ay, y todo. Eso es genial. La gran mayoría han sido regalos de amigos, de que vienen y, ¡ay, me tengo ah, esto! ¡Ah, sí podemos regalar! Sí, ¡claro, ah, claro, dale, claro! No sabía eso. El otro día estaba platicando con mi novia y le digo, híjole, estoy muy triste. ¿Por qué? Yo estaba pensando, el día que me muera, ¿qué van a pasar con todas mis cosas? O sea, recién falleció un amigo, lo platicábamos hace ratito, y me hicieron llegar algunas cosas que eran de él. Y me dijeron, es que tú las vas a valorar. Y dije, va, o sea, eran cosas muy interesantes. Y pensé, ¿qué va a suceder? Con todo cuando yo me muera, o sea, tengo un basural, porque quien lo ve de fuera dice, esto es pura basura, pero son cosas que para ti que tienen un valor, algo. Claro, digo, para la gente que no lo sabe, a mí me gusta ir a escarbar los fines de semana, junto con un grupo de amigos y vamos y escarbamos con nuestros detectores de metales y sacamos pura basura, o sea, en realidad es pura basura, que un casquillo, sí, a veces una moneda, una cuenta, algo. Pero a mí me gusta guardar lo que sacamos porque además me acompaña mi mamá y todo. Entonces lo guardamos y le ponemos fecha. La idea es en algún momento ponerlo en marquitos y recordar, hoy, ¿te acuerdas cuando fuimos? Que nos asoleamos brutal, es más, te insolaste y esto. Pero sí, la anécdota, yo estoy seguro que la gente que no lo vivió va a agarrar las cosas y va a decir, ¿y esta basura? Ahí déjalo. ¿No? Le decía... No sé a quién le vaya a tocar hablarle a mis hijos y decir, oye, vengan para que vean qué es lo que van a querer de su padre. Y van a decir, no, pues tiene pura basura mi mamá. Tírenlo todo a la basura o háblele a Cáritas a ver si algo le sirve, ¿no? Es que, fíjate que sí, desgraciadamente, a veces hay gente que pues no siente lo mismo que siente uno. Claro. Y como que dices, no, pues la verdad, todo al carretón de la basura, ¿no? O sea, no me sirve para nada. Y esas cosas que quizá no sean tan valiosas económicamente, pero sí son valiosas sentimentalmente. Por supuesto. Y por eso las tiene uno ahí guardadas. Digo, ahí barrio, como las fotos de WhatsApp. Barrio Chico se ha convertido de alguna manera, pudiéramos decirlo, como en un... hasta en una bóveda, vamos pensando. En una bóveda donde muchos amigos han venido y han traído cosas de... Sí. Un amigo un día llegó y me dijo, oye, fíjate que falleció mi papá y recogí unas cosas, tengo un proyector de 8 milímetros, si yo no tengo dónde ponerlo en mi casa, ese proyector va a estar en el nuevo lugar de Barrio Chico. Ah, mira. Porque hubo algunas otras cosas que él también nos regaló, justo una figura de los Beatles que está en la barra. Él vino y nos la trajo, dijo, mi papá le gustaba mucho los Beatles. Y no sé dónde ponerla en mi casa, pero me gustaría que estuviera aquí, güey, ahí ponla. Ahí déjala. Y entonces cuando él viene, siempre ve y dice, todavía tienes la figura. O sea, no tengo por qué no tenerla. O sea, claro. Es parte de, tú eres parte de Barrio Chico, eso es parte de... Ay, ya sé qué voy a llevar. Pero fíjate, ¿por qué te hiciste recordar, conociendo a Juan de la última lucha? Porque él era así de chacharero, pero de luchadores. Y él nunca pensó que iba a ser un negocio de eso. No. Fíjate. Dice que tenía un cuarto casi su esposa y lo quería correr. Ya lo habían corrido, ya le habían dicho o las cajas o tú. Uh-huh. Y él dijo. Y encontró un lugar donde ponerlas, claro. Él dijo, me voy a ir a vivir a otro lado. No es cierto. Saludos, Juanito. Bueno, mi amor, fue un placer conocerte. Ese es cuando me mandas a los muchachos, porque. que conste que no me quería irle. Saludos a Silvia. Claro. Claro, es que, mira, yo te he de confesar un gusto culposo. Yo voy manejando y veo bazar. Ay, yo he sentido eso. Ya me bajo y veo y no hay nada interesante. Ya me voy, pero donde vea, o venta de garage o así. Ah, nosotros también. Estos, las colas de los tianguis, que es donde se sale la gente y pone, o sea, la gente ya más mayor, que vende chácharas. O sea. Que ya no tiene para pagar un lugar, pero se pone acá afuera, bien, donde puede poner su toallita. Está buenísimo en la 22, el lunes. En la 22, o sea, acá. Se vuelva con el Chevrolet Fest. Va, hay que ir. Es un mundo de señores ahí. Les platico una anécdota. Un día venía con mi hermana, ella da clases en Miravalle, y pasamos por un tianguis de Miravalle. Y entonces así venía yo viendo. ¿Qué pasó? Nada, espérame. Y me bajé. ¿Qué pasó? A comprar una llave del agua. Pero de estas que no tienen rosca, que terminan así. Y tiene, que son muy viejas, pues. Sí, muy bonitas. ¿Y eso qué? Vela. Pero ni sirve. ¿Y qué tiene? ¿A ti qué te valga más si sirve o si no sirve? Vela. O sea, vela. Ajá, vela. Y ahí a tengo, los billetes. Y ahí tengo la llave en el patio de Barrio Chico. Ahí está la llave, ahí la pusimos porque justo andaban ahí arreglando y la llave se descompuso. Y ve y compra una llave. Ya tengo. Y el albañil me dijo, aquí hay una llave y si la pongo, pues ponla. Y yo dije, no va a servir. ¿Qué queda? Listo, ahí está. Y ahí se quedó. Ahora, la persona que nos ayuda con la limpieza todos los días reniega con la llave. Porque me dices que no le puedo conectar la manguera y no puedo regar, o sea, tengo que llenar el agua y estar echando una cubeta y estar echando. Qué pena, es para que hagas ejercicio. Digo, Lupita, te lo voy a arreglar. Pues cuál, o sea, ya traté de poner la manguera, no se puede, hay que cambiar la llave, pero me encanta ver esa llave. No, o sea, la veo, ponle otra llave a un ladito. Digo, está bien chida la llave. Y así es todo en Barrio Chico, pues. Ah, ya me estoy imaginando. A veces damos alguna depuradilla porque también... Te vas llenando de muchas claro, cosas. Sí, claro, y damos... Hay cosas que sí digo, híjole, esto sí ya no lo podemos tener. Pero pues sí. Pues vamos a escuchar otra rolita porque la plática está muy buena, pero tenemos que bailar. Tenemos que saber de los qué que se saben, trata. Los que saben bailar, que bailan. Que bailen tenemos los que saben. Yo tengo pruebas de que tú sí bailas, ¿eh? No me hagas venir y ponerlas aquí en público en general. No, te pasaste, Mech, te pasaste. ¿Por qué? Lo lograste. Me sorprendiste. Me tomaste desprevenido y ya estás bailando. Y yo, sí, es cierto. ¿Ah, sí? Y con grupo en vivo, que eso no cualquiera lo puede con, hacer. ¿Cómo se llaman? Con ellos, The Tropical Yeah. Los Tropical Yeah, sí. Un saludo a todos ellos también. Saludos, chicos. Pues otra rolita, Juanito, seguimos platicando.

Es, bueno, comienza a esa hora. Es Lucha Estrella. Fíjense nada más. A ver, ¿a cuántos conocemos? Demencia, Centauro, Paimon, Contra, Dark Power, El Catrín y Golden Fly. Ellos son la estelar. Son luchadores independientes, según... Y el lugar es la arena que se llama Roberto Paz. Ya estuvimos ahí, creo, ¿no? Sí. Que está en la calle Gómez Farías, 2603, en la colonia de San Andrés. San Andrés, en el mérito barrio de San Andrés. Mismísimo barrio de Saint Andreas. Otro barrio de los muy significativos, sí, que tienen muchísimas historias. Sí, además no puedes hablar de Guadalajara sin hablar de sus barrios, por supuesto. No. Y no puedes hablar del barrio de Analco sin hablar del barrio de San Andrés. Y no puedes hablar del barrio de San Andrés sin hablar del barrio de Analco. Es que al final estamos todos ligados, claro. ¿No? La verdad es que a mí, por ejemplo, me da risa que de repente dicen que en Santa Tere, bueno, sí es cierto, se ha convertido como en un barrio visitado por mucha gente fifí. Van y pagan cosas carísimas ahí, que ha hecho que ha hecho de repente que para los que están ahí, pues se vuelva como una interrogante, no sé qué está pasando, porque mi barrio que antes era así, ¿no? Al final, pues es que están ahí de, ya en, a un lado de las colonias, ¿no? La colonia americana está ahí a unos pasos. Y a todos nos encanta estar en el barrio. Acá Monraz, Providencia, sí. Todo esto, pues están nada más cruzando América, así ya. Sí. Entonces, la gente antes venías al centro. Ajá. Para todo, ahora dices. Voy a Santa Tere. Estamos hablando del tianguis de Santa Tere. ¿Cuántos años tiene ese tianguis? Donde todo es original. Claro, por supuesto. Sí. ¿Lo dudas? Sí, no, siempre vas así. Es que esta playera la traía. Es como ir al Trocadero también. A mí me encanta ir al Trocadero los domingos. Sí. Y pues por todo el chacharal que tengo. Y luego el otro día justo decía a mi hijo, ¿para qué venimos? Vengo a medir mi riqueza. ¿Por qué? Le digo, pues es que aquí ve todo lo que hay. Ajá. Y todo eso lo que tienes, tengo es original. Y de eso tienes, y de eso tienes, y de eso tienes. Ajá, ahora pregunta cuánto vale. No, pues hoy si tienes una feria, suma, pues sí, claro. Entonces vengo y me siento como Rico Macpato. Oigan, pues si alguien quiere asistir, fíjense bien, bastante accesible. Adultos, 120 pesos, niños, 50 pesos. Y pues si alguien tiene ganas de hablar y reservar o comprar, les vamos a dar un par de números de teléfono, que es 3318-643574 o 3310-467544. No hagamos, sí, hay que ir, no hay que dejar pasar este gran evento. Y sobre todo, pues porque vas a tener la satisfacción de que todo lo que se recaude va a ser donado a alguien que lo necesita. Si mal recuerdo, es una casa hogar. Fíjate que, aparte, los que se dejan caer por allá, que no conozcan el barrio de San Andrés, van a caminar como dos calles y se van a encontrar todo un gastronómico en la plaza. Oh, sí. Sí, señor. Sí, señor, taquitos, lonches. Pulquito. Está la pulquería ahí en los arcos también, nieve. Los lonches que son muy famosos, que están ahí sobre los lonches Rubén. Fíjate que nosotros en Barrio Chico estuvimos nuestras primeras dos locaciones, estuvieron en el barrio de San Andrés. ¿Ah, sí? Justamente ahí en Europa y María, no recuerdo el nombre, pero ahí a la vueltita del Real de Minas. Sí. Ah, ya, ok. Con Nico Tavares, claro, claro. Oye, pues ahora antes los de... grandes bailes. Sí, sí. Antes de que haya más plática, redes sociales. En Instagram, uh-huh. @ Barrio Chico y en Facebook @ Cervecería Barrio Chico. No se les olvide, ahí tatúenselo por ahí. Apúnteselo con la pluma para que al ratito en el teléfono nos sigan. Me digan, ¿cómo se llamaba? Ahí estamos todo el tiempo subiendo, novedades, estamos hablando, recordemos que tratamos de, sabemos que los paladares cerveceros son muy exigentes, entonces tratamos de cada mes tener alguna chelita experimental, alguna chelita diferente. Nos hace falta probar eso. Para que vengan y prueben lo que ya tenemos en línea. Recordemos que somos las mejores cervezas canábicas de México. ¿Cuál es la que le gusta, maestro? Somos tetracampeones. La Barrio 21 le gusta, maestro, sí. A Barrio 21. Y ahorita tenemos una, estamos por destapar una blonde nail con notitas de toronja, ralladura de toronja y de mandarina. ¡Uy, sí! Está delicious. Y nos queda un poco de una porter cappuccino, es una American porter. Ay, con cappuccino, sí. Y ralladura de coco. Fíjate que por alguna extraña razón un barril se quedó hasta el fondo, entonces el otro día estábamos checando el inventario. A estar más digo, rica. Es que todavía faltó, hay un barril, ¿dónde está? Y ya, ah, y aquí está, estaba... ponemos una bocinita ahí y ahí estaba tapado. Y dije, ay, a todo dar. Y entonces lo vamos a conectar también. Teníamos la porter cereza también. Ay, eso yo me quedé con muchas ganas de probar. Tenemos una. Estamos trabajando en una raya IPA con piña colada. Está, va a estar bien chido. Uy, te iba a decir, esa le va a gustar a Itzel, pero no, sí. Ella no toma alcohol. Uy, se pues la puede pierde. Ser una excepción. Sí. Puede ser una excepción. Yo tampoco tomo y ahí estoy. ¡Ah! Véanme, he sobrevivido, sí, diles, Víctor. A ver, entonces. Y olerla nada más. Ah, si ya checaste el Hospital 1307, no se les olvide. Hospital 1307. Okay. Entre Chilardi e Ignacio Ramírez. No nos vas a sacar de ahí. Está súper, sí, cerca, estamos, de con mi mamá. Estamos ahí. Digo, ahorita justo me está avisando el herrero que ya está pegándole. Y pues ahí andamos, ahí andamos. Va a estar muy chido. ¿Tenemos más o menos una fecha aproximada de inicio? Tentativamente a partir del día 16 de diciembre. Tentativamente. ¿Por qué todo pasa en diciembre cuando no voy a estar? Bueno, pero vuelven y ya vendrán y nos visitarán. Además, fíjate, ahorita en este lapsus es cuando nos damos cuenta de lo que falta. Sí, sí. Todo. Muy arriesgado, porque estás empezando en época navideña, donde sí, la gente sabemos anda que la gente anda en sus posadas y todo, pero también no queremos postergarlo. O sea, soy muy decidioso. Y si digo, ay, lo voy haciendo. Además, pues la renta sigue corriendo. Sí, y claro. Tiene que, chicos, entrar dinero a la caja. Tenemos que ir porque, ¿sí?, tenemos que ayudarle a Víctor a pagar esa renta. Eso. Además, es definitivo. Las colegiaturas de mis criaturas son... Es que ellos son de las colonias. No van a las escuelas públicas. ¿Qué les pasa? Ah, sí van. Claro que van, no, por supuesto. Ay, la verdad es, sí, que es muy divertido. Pero bueno, ahorita vamos a escuchar una rolita más, un cumbión más, y venimos ya para despedirnos. Excelente. Y aseguramos que vamos a poner a bailar a mucha gente ahí en la nueva Barrio Chico. Estoy seguro de que nos la vamos a pasar muy bien. Sí, yo también. Que nos pongamos a bailar, no también, tanto. No tanto. Es que el espacio es muy pequeño, sí, en realidad es un espacio pequeño. Para bailar nos vamos a pulir, como bien dijimos al principio, el piso del rincón del barrio original, en el mero, mero, mero barrio de Analco. Y si es necesario, cerramos la calle. ¡Eso! ¿Ya? Oye, es que ¿sabes qué? O sea, sí podríamos hacer de repente un bailecito así sabrosón y con eso nos animamos todos a... Por eso, independiente de los bancos, allá fuera un sonidero. Sí, sí, sí. Sin bronca. Nos traemos acá el box ahí. Sí, que... ahí como, ándale, lo habíamos platicado. Sí, sí, vamos organizando algo. Fíjate que... yo cumplo años en octubre, como digamos que como mi sueño ha sido festejar mi cumpleaños con una función de lucha ahí. Espero este año del 2025 ya poder hacerlo. He hecho la solicitud al Comude de Guadalajara porque ellos tienen un ring que anteriormente no lo prestaban en otras actividades, para que nos lo presten y poder montarlo ahí. Festejar yo mi cumpleaños y que la gente venga y se la pase chido. Pero tienes que bailar de aquí entonces. Estoy seguro que sí, ahí está. A ver, yo quiero aquí públicamente. Baile y lucha libre. Es un trato. Eso, vamos a escuchar musiquita, Juanito, y regresamos a despedirnos, por favor. Baile y lucha. Me late cómo suena. Además es mi cumpleaños, mi sabana hermosa metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubenza me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubenza con insistencia buscando a Juaca. Ahí me da. tristeza que me da, me da. Me da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da. Que está tan lejos de la tierra mía y me da. Qué tristeza que me da, me da. Me da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da. Que está tan lejos de la tierra mía. De Colombia para México. Para todos los sonideros. Un saludo de Lisandro Mesa. ¡Anda! Canción que pusimos en el día de hoy se llama Lejanía. Yo sé que es una de las canciones que a ti te gusta más, pero hoy te traje la versión con Lisandro Mesa. Se la vamos a mandar acá al joven para que aprenda más de música. ¿A poco no? Sí, ah, claro. Estás queriendo. Digo, es que no, yo no me niego. O sea, soy consciente de que tengo dos pies izquierdos, pero me encanta la cumbia. Mira, hay quien ha llegado con cuatro, entonces tú dos, ya estamos a la mitad. La cumbia no tiene alma ni tiene corazón. No. ¿Por qué pusimos esa canción? Porque, bueno, vamos a intentar el siguiente martes ver si podemos transmitir de un lugar fuera de aquí, de México, donde hay como este sentimiento de estoy fuera de mi país y voy a extrañar, pero el corazón te pide que estés allá. Entonces, vamos a ver si la armamos, Juanito, a ver si podemos en una llamadita o algo, aunque sea un ratito, y ponemos música y ya platicamos a ver qué tal se ven los otros lugares a los que vamos a andar. ¿Le parece, maestro? Sí. Para que baje la añoranza. Sí, hace falta de repente darle también vida al corazón y se pone triste en una parte, pero se pone muy contento en otra. Entonces, vamos a ir a probar las cervecitas de allá. Excelente, excelente. Ya te traeremos excelente. Así pequeñas notas de lo que nos encontramos. Me a ver qué, muy, qué muy podemos. Justo, muy correcto y muy decente. Sumar. Ahí de lo que les guste, se lo traen para ver. Exacto, qué vamos a hacer todo un reportaje allá a ver qué nos excelente, encontramos. Excelente. Que allá esto está muy medido, ¿eh? No es como tan fácil encontrar bebidas alcohólicas como aquí. Mm. Sí está. Los precios, según nos platican, son como más altos. Y hay como ciertos días nada más en los que puedes estar, oh, no. No es como, ay, sí, todos es los que, días, ¿no? Es que, fíjate que creo yo que es por esta situación de la luz. Puede ser, sí, ahorita ellos ya tienen escaso esto de los días soleados. Porque estos lugares donde hay poca luz, bueno, la gente que nació ahí y que está habituada, pues no tiene problema, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros que vamos allá y que estamos acostumbrados a nuestras 12 horas de luz prácticamente. Sí, sí, sí. Dices, ¿qué es eso? Dices, ¿qué depresión es esta? ¿Qué onda? Sí, de entrada, este tema del jet lag que le dicen de los cambios de horario. Sí, te trae tremendo. Todo sacado de onda. Yo recuerdo. Sí, porque ya unos ya viviste esas 7 horas y luego en otros todavía no las vives. Espérame rollo, tantito. Es que rollo, a ver, en lo que te habitúas y todo. Sí. Y esta ausencia de luz. Sí, te pega en el ánimo. O sea, te digo, de entrada el jet lag te así, y luego la ausencia de luz. Y échale vino, no, pues no. No lo había visto así, pero sí, sí pueden tener razón. Pues nos tenemos que ir, maestro, tristemente, ya. Ahora te acaparamos el micrófono, maestro. Sí. Ay, disculpa. Qué dice, raro. No, ya ni te voy a invitar, cabrón, porque no lo prestas. Te qué damos raro, ¿verdad, bonito? Te damos una para que hables y cuatro para que te calles, así como. No, la verdad es que está súper bien. Ya nos veremos pronto, ya que me toque a mí estar ahí. Ya que vuelvan. En la inauguración, hacemos otra inauguración. Yo igual voy a estar pendiente de redes sociales, compartiremos fotos y ya veremos a ver qué se planea siguiente año. Justo platicábamos, ¿no?, del tema de del baile, hacerlo después de la primer quincena de enero. Sí, ya que todo el mundo se le olvidó que fue Navidad. Así es, ya que andamos, andamos aterrizando ya la realidad, porque sí. La Navidad no es como, no, sí, que esto, así, ah, huevo, ah, que esto, así, ah, vamos para acá, sí, vamos, nomás para acá, sale. Pero sí, ya volver a la realidad, hay que hacerlo para aminorar ese golpe de realidad. Sí, la verdad es que sí, pues ya quedamos, es un trato, maestro. It's a deal. Juanito, muchísimas gracias. No olviden buscar en redes sociales Barrio Chico, estén al pendiente para que Víctor nos diga por ese medio cuándo es exactamente el día que van a abrir el nuevo lugar. Sí, fíjate, Meche, discúlpame que te interrumpa, como es mi costumbre, ¿verdad? Pero justamente, o sea, el día que abramos no tiene nada que ver con la inauguración. O sea, vamos a abrir y vamos a planear ya la inauguración. Porque perfecto. Recordemos, ¿no? Como todo negocio, habrá cosas que tengamos que resolver en esos días. Sí, es cierto. Y la idea es, pues sí, que la gente que venga y nos visite nos ayude a encontrar esos problemas o esas cuestiones que podemos mejorar para que ya el día de la inauguración, o sea, tal vez pasarán 15 días, el día de la inauguración tratemos de que todo sea perfecto. ¿Sabes más o menos el aforo que puedes tener? Tenemos un aforo de 25 a 30 personas. Así que estén al pendiente si aparte su lugar. Sí, ¿sale? Sí, sí. Pues vámonos, maestro. Nos escuchamos el próximo martes. Un placer. Espero que sí nos podamos escuchar el próximo martes. Sea un poquitito. Vamos a meter ahí un poquito en problemas a Juanito, pero sé que todo va a salir bien. No, pues es que Juan es. Todo las puede. La muy señor de las telecomunicaciones. Claro que sí. Cosa de nada, aquí vamos a poner una antenona y ya. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido. Hombre, al contrario, como siempre, un placer. A ver si nos vemos al ratito. Poder platicar con ustedes es siempre, siempre muy reconfortante. Y hoy vamos a la lucha. Ay, sí, espero que sí. Maestro, para me ir he portado allá, bien. Si si me toca gritarle a los 1000% pobres, pues hay que me disculpen. Ya que te van a contestar. Hay que me disculpen. Vámonos, pues. Gracias, Juanito. De mis raíces, rumba, son y guaguanto, todo mezclado, pa' que no bailes tú. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.